abejas. Abejas. Abejas. Está en peligro la vida de las abejas. Está en peligro nuestra propia vida. Abejas en riesgo de una polinización interrumpida. No la mates. Forman parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Proporcionan alimentos de alta calidad, miel, jalea real y polen, y otros productos como la cera de abeja, el propóleo y el veneno de abeja. Las abejas, como otros polinizadores, contribuyen directamente a la seguridad alimentaria. Según los expertos en abejas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, un tercio en la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Cuando los animales e insectos recogen el polen de las flores y lo esparcen, permiten que las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios, se reproduzcan. Los polinizadores más comunes son los insectos, y entre ellos las abejas. El 22 de marzo de 2023 se reportó la muerte de más de 100 millones de abejas en la península de Yucatán. Este territorio se ve seriamente amenazado por la presencia de la agroindustria y la deforestación, y junto con ello se pierde diversidad y se pierden conocimientos. El uso indiscriminado de plaguicidas, entre ellos herbicidas, y el uso no sustentable de recursos en la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva, ha llevado a las afectaciones en las abejas y en general a las afectaciones en el equilibrio ecológico. A inicio de este 2024, productores apícolas de las comunidades mayas de San Francisco Xuctuc y Crucero Oxxá, en Campeche, denunciaron la muerte masiva en al menos 800 colmenas a consecuencia de la intoxicación provocada por el uso de agroquímicos en los campos de cultivo. El comisariado ejidal de San Francisco Xuctuc, José María Potchan, reportó que la mortalidad de abejas se inició el pasado 23 de enero de este año 2024 y a la fecha continúa, pues todos los días se repite este fenómeno en sus apiarios. La académica e investigadora Leticia Yáñez de la Universidad de San Luis Potosí nos platica más al respecto. Efectivamente, los agroquímicos están diseñados para ser utilizados principalmente en los campos de cultivo, pero este diseño químico para matar a las plagas, pues mata cualquier insecto. Ese es el problema. Y las abejas son particularmente sensibles en su fisiología, en su anatomía, y son sensibles precisamente porque esto les permite tener esta habilidad de polinizar, de producir miel, de volar, etcétera. Entonces, cuando son aplicados para el control de una plaga, cualquiera que ésta sea, en un campo de cultivo, pues las abejas se ven seriamente afectadas. ¿Por qué? Porque muchos campos de cultivo tienen flores. Entonces, y las abejas están por ahí polinizando, que es una función extraordinariamente elemental para la sobrevivencia, no nada más de los animales, sino también de nosotros los humanos. Entonces, cuando ellas están cerca de las áreas de los campos de cultivo, cuando se aplica plaguicidas, el plaguicida, cuando se aplica, no se queda quieto ahí en el cultivo por efecto de la lluvia, del viento, se genera una nube, y estos compuestos químicos pues tienen movilidad también. Entonces, si las abejas están cerca del sitio o quedan residuos de esos plaguicidas, y digamos que ayer aplicaron el plaguicida y hoy en la mañana llegaron las abejas para polinizar, el simple hecho de colocar sus patitas sobre la flor que está mojada con el plaguicida es suficiente para que le cause una afectación. Y así como mata a la plaga, al gusano, a la mosca blanca, a la langosta, pues también llega a matar a las abejas. Según datos del año 2023, hubo una cantidad máxima de importación de agroquímicos de 4.131.544 kilogramos de glifosato, mismo que al utilizarse en la producción genera impactos en el polen y néctar de las abejas, afectando la flora microbiana y el tamaño corporal de las abejas, el comportamiento higiénico, la limpieza de las colonias, la eliminación de plaga y su supervivencia. Y se han analizado en el laboratorio. Y está la evidencia científica de la gran cantidad de glifosato encontrado en el cuerpo de las abejas. ¿Por qué? Porque el agroindustrial lo primero que dijo fue: no saben manejar sus colmenas y sus abejas se están enfermando. Son ofensas esas palabras, porque, y bien lo dijo Lady, la líder de la comunidad maya, y dijo: a ver, yo esto lo heredé de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Y en la vida habíamos tenido este problema hasta ahora. No me venga usted a mí a dar lecciones de cómo hacer el manejo. Mis abejas no están enfermas. Y las abejas enfermas no se desploman por millones en 3 segundos. Entonces, hicimos una visita. Bueno, yo hice una visita como investigadora, pero había un equipo de Semarnat. Creo que también luego llegó Derechos Humanos y llegó un agroindustrial. Y era impresionante ver la negativa del agroindustrial de decir: no es cierto, no es cierto, nosotros no. Digo: a ver, aquí están los datos, señor. Aquí están los resultados del laboratorio. Químicamente se lo estoy demostrando. Oda a la abeja. Pablo Neruda. Multitud de la abeja entra y sale del carmín, del azul, del amarillo, de la más suave suavidad del mundo. Entra en una corola precipitadamente, por negocio sale con traje de oro y cantidad de botas amarillas, perfecta desde la cintura, el abdomen rayado por barrotes oscuros, la cabecita siempre preocupada y las alas recién hechas de agua. Entra por todas las ventanas olorosas, abre las puertas de la seda, penetra por los tálamos del amor más fragante. Tropieza con una gota de rocío como un diamante y de todas las casas que visita, saca miel misteriosa, rica y pesada miel, espeso aroma. Líquida luz que cae en goterones hasta que a su palacio colectivo regresa y en las góticas almenas deposita el producto de la flor y del vuelo. El sol nupcial seráfico y secreto. Seguimos platicando con la académica e investigadora Leticia Yáñez de la Universidad de San Luis Potosí. Tristemente hay una presión y hay muchos intereses económicos y políticos atrás de todo esto, que es la agroindustria. Porque se ha demostrado a nivel mundial, y la comunidad europea es el mejor ejemplo, donde podemos regresar a la agroecología, que el agrónomo tradicional dice: ¿por qué le llaman agroecología? Debería ser agricultura, punto, ¿no? Pero es para poderla distinguir del uso o no de agrotóxicos o agroquímicos. Entonces, como comentaba, son compuestos químicos que son diseñados para ser tóxicos, porque están diseñados para matar plagas. Entonces, ¿y por qué las matan? Porque afecta su sistema nervioso. Por eso se mueren las abejas, porque las abejas, al alterar su sistema nervioso, pueden pasar varias cosas. Lo primero es que primero se desorientan y entonces ya no pueden reconocer su camino de regreso a la colmena y mueren en el camino, porque vuelan sin sentido o en círculo o en direcciones equivocadas. O si es mucho el residuo de plaguicida al que se expusieron, la muerte es inmediata. Hay un daño neurológico sumamente agresivo y la muerte es inmediata. Por eso, para eso fueron diseñados, para matar a las plagas. Ahora, pero no nada más mata a las plagas, a los insectos, a los hongos. También está matando a los polinizadores, porque no nada más la abeja es polinizadora, hay otros insectos que también lo son. Pero el estar constantemente en contacto, respirando estas sustancias tóxicas, yo particularmente tengo evidencia científica del daño neurológico, principalmente en niños. Hay un incremento de casos de enfermedades neurológicas como autismo o TDA, que muchos dicen, no, el TDA es un niño indisciplinado, hay que ponerlo en orden, pero tenemos evidencia científica en zonas netamente agrícolas del país, donde el porcentaje de niños con alteraciones neurológicas es muy importante. Y luego, esos plaguicidas quedan residuos en los alimentos. Porque uno pensaría, pues yo vivo en la ciudad, yo no soy cerca de un campo agrícola, pues yo estoy lejos de ese peligro. No, puede llegar a mi mesa un producto, un jitomate, una calabaza, una manzana, con residuos de plaguicidas. Y entonces estamos nosotros, ya la población abierta, comiendo alimentos con residuos de plaguicidas, que lo que se ha observado es que mata entonces a nuestra flora intestinal. Y la flora, lo que conocemos con el microbioma intestinal, es el eje central de nuestro sistema inmune, esto es nuestras defensas, y nuestro desarrollo neurológico. En algo tan aparentemente pequeño como lo es una abeja está el equilibrio natural de la reproducción de la vida. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de actuar, de defender y cuidar. Abejas en riesgo de una polinización interrumpida. Esta es una producción colaborativa entre la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.